hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Seguimos enredando las mañanas, ¿eh? Así es. www.rnma.org.ar para escucharnos y por todas las radios que nos van reproduciendo. En este caso, hoy salimos desde la colectiva, mañana saldremos del Bolsón, La Negra, el jueves saldremos desde la Retaguardia y el viernes desde la Caterva, y todos los demás que forman parte de toda esta producción, como ahora que incorporamos a alguien más que ha sumado parte de su trabajo a este enredando. Efectivamente, los locos de Buenos Aires, allí conducido por Roberto Ruiz, tantísimos años, vamos a llamarlo un día para preguntarle cuántos años hace que están los locos de Buenos Aires. Sí, me queda claro, pero bueno, sé que son muchos. Muchos, efectivamente. Bueno, vamos a compartir un audio generado entonces en este programa, Los Locos de Buenos Aires, en el cual el entrevistado es Eugenio Semino, que es el ombudsman de la tercera edad, no solo del país, sino de la tercera edad en Iberoamérica, ¿no? ¿Correcto? Eugenio Semino. El tema es... Se viene una moratoria, nuevamente, una moratoria previsional. Y por otro lado hay un 70% de jubilados cobrando menos de la canasta familiar básica. O sea, ¿quién va a bancar esa moratoria? Bueno, más allá de lo que usted está pensando allí en su casa, ¿quién la va a pagar? Ahí está la voz de entonces Eugenio Semino en esta entrevista realizada por Roberto Ruiz en Los Locos de Buenos Aires. Gran debate de la sociedad moderna, ¿qué hacer con la seguridad social? Claro. Porque, bueno, lo hemos descrito más de una vez, crece el sector cuantitativamente, la precarización del trabajo a escala mundial en el sistema capitalista, hoy ya es una verdad de perogrullo, los esquemas fiscales no satisfacen la posibilidad de la cobertura de las necesidades de quienes van dejando el trabajo. Y bueno, este gran lío que se convierte en particular en países como el nuestro en exclusión y miseria, pasa siempre a ser secundario, ¿no? Y en realidad, con el tratamiento de la moratoria que es una extensión de la anterior moratoria del 2005, ya que en aquella se permitía comprar la deuda que tenía la persona para con el sistema hasta el año 93. Sí. En este proyecto se pretende la posibilidad de que se compre la deuda hasta el 2003. Tiene que ver con incorporar 500.000 personas que quedaron fuera de la posibilidad de jubilarse. Hasta ahí la parte buena de la historia. Sí. Ahora, dos o tres cuestiones que son las de debate profundo de la ley. Coincidiendo en la necesidad de la inclusión, ¿quién la financia esta inclusión? El gran tema es porque el proyecto del Ejecutivo dice que son los recursos de ANSES. Y obviamente las distintas fuerzas políticas y los distintos sectores de jubilados sostienen que la moratoria es válida, pero que la tiene que financiar el Estado Nacional. Este no es un tema menor, porque inclusive lo que se está debatiendo es si los pobres jubilados van a seguir acortando su presupuesto en pos de los otros pobres que tienen que ingresar al sistema, si va a haber un real aporte al sistema de aquello que genera la exclusión. O se redistribuye la riqueza o se redistribuye el ingreso, que pasa con la moratoria. Claro, bueno, que también tiene que ver con el resto de las políticas, ¿no? Porque el hecho de que se haya subido del 17% de los jubilados cobrando la mínima al 76%, creo que tiene que ver con eso, es un achatamiento hacia abajo, ¿no? Exactamente, el principio es el mismo. Y te explico cómo funcionaría en caso de la moratoria. Sí. si se financia con el propio recurso de ANSES, lo que pasa es lo siguiente. La fórmula de movilidad, que se aplica dos veces por mes, que recordamos que dio el magro 11.32% para el mes de marzo, recalcula tomando dos variables, que es el 50% variación del salario del trabajador activo y el otro 50% variación de la recaudación impositiva destinada a la seguridad social. Sí. Estas dos variables se dividen por el padrón de beneficiarios. Vale decir que si nosotros incorporamos por la nueva moratoria 500.000 nuevos beneficiarios, lo que va a pasar es que va a dar un quantum menor en la nueva aplicación de la movilidad. Claro. Entonces... Y es esto lo que va a financiar a los nuevos ingresados al sistema en forma directa. A costa, perdona, a costa de los aumentos jubilatorios de los que están cobrando los haberes. Exactamente. O sea, los jubilados que están con un haber que está por debajo de la línea de pobreza y del salario mínimo van a financiar a los nuevos jubilados. Efectivamente. Es decir, mira, para explicarlo con números claros, en términos prácticos, si actualmente hay 5 millones de jubilados, que es lo que divide en la fórmula, si le incorporamos 5 millones, a los 5 millones le incorporamos 500.000 más, la fórmula al aplicarse para el mes de septiembre, si está aprobada la ley, o para el próximo mes de marzo, va a arrojar un 10% menos de aumento. Que eso es lo que va a financiar la deuda de los nuevos ingresantes al sistema por 5 años. Ahora, Semino, te hago una pregunta. Fabiana te habla. ¿Hasta cuándo es? Porque el gobierno siempre habla de sustentabilidad del sistema, que no se pueden aumentar las jubilaciones porque el sistema si no, no sería sustentable y quebraría. En este esquema actual donde la estructura impositiva, ni se habla de tocar a los efectos de subir las contribuciones patronales, por lo menos a las grandes empresas, ni claro, nada de eso. ¿Hasta cuándo este sistema tal cual funciona, puede ser sustentable? Con los magros aumentos que le dan a los jubilados, con, bueno, ahora la incorporación de más jubilados, si es que no se toca la fuente genuina, claro, de ingresos, que son las contribuciones patronales. Se mantiene. Primero, porque hay jubilados que están en situación de hambre prácticamente, porque hay una litigiosidad de más de 400.000 juicios, y precisamente porque la fórmula al aplicarse no genera una recomposición del haber, y es más, a partir de este año empieza a estar bajo los que son los niveles de inflación. Así que, en realidad, si nosotros consideramos que algo es sustentable, debiera ser satisfactorio para el sector que pretende proteger. Al no serlo, en realidad la palabra sustentabilidad queda como una axioma absolutamente vacía. Claro, que en síntesis, Eugenio, lo ideal sería mantener, bueno, lo que proponen este proyecto que hay, que están juntando firma a los jubilados, ¿no? Que el ANSES sea autónomo y que en todo caso todo lo que se incorpore con dinero de otro lado, como se debía hacer en otro momento, ¿no? Y que los ingresos del ANSES no sean considerados adentro del presupuesto como ingresos del presupuesto a los cuales el Estado puede echar mano para cubrir gastos. Sí, ese es el criterio básico, digamos. Ahora, lo que tenemos que ver, es muy significativo la cuestión de la moratoria para apreciarlo. Sí. Nosotros, luego de la crisis del 2001, tuvimos que incorporar vía moratoria 2.200.000 personas. Claro. En la moratoria de 2005 al 2010. Del 2010 al 2014 volvimos a tener 400 o 500.000 personas afuera del sistema, para lo cual necesitamos una nueva moratoria para incorporarlo. Claro. Por lo cual, dentro de 3 años vamos a estar hablando de una nueva moratoria para incorporar a los nuevos que van quedando afuera. Claro. En realidad, la moratoria lo que está haciendo es encubrir un problema estructural, es decir, hay una gran maquinaria expulsora de mano de obra que no es contenida dentro de la protección social, y me parece que eso es el tema de fondo, y que, como ahí se decía, no puede ser exclusivamente debatido desde la seguridad social en sí mismo, sino vemos cómo transformamos la estructura fiscal en Argentina. Se miró la última, porque nos están corriendo. ¿Hay algún país donde el sistema realmente cumpla una función y no esté en riesgo de crisis casi permanente en cuanto a los recursos? Mira, los sistemas más equilibrados que hoy hay son los escandinavos, los países escandinavos. De todos modos, aún con crisis, en los países de Europa y demás, se está debatiendo cómo resolver la cuestión. Acá lo que carecemos es hasta de lo más elemental, que es el propio debate. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.